ese es un ritmito para estos últimos minutos del programa. Queda media hora de programa y lo queremos aprovechar con un ritmo, por favor. Pues no sé si le gusta este ritmo a nuestro siguiente invitado, pero seguro que sí, ¿eh? Le gusta la buena música. A ver, está al otro lado del teléfono el presidente del Consejo de Ciudadanos, Juan Andrés de Gracia. Buenos días, Juan. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta este ritmito? Evidentemente sí. Ah, porque hacer el Consejo del Movimiento, ¿eh? El movimiento, un movimiento rítmico y ciudadano además, ¿eh? Sin duda. Muchas gracias por atender nuestra llamada, amigo. Pues a vosotros, sí. Vamos a hablar de temas muy importantes, creo yo, ¿no? La verdad que sí. En este caso, vamos a, aunque llevamos toda la mañana hablando sí, todo importante. De todas cosas serias, porque ha estado aquí Chache, Juan. Y sí, acabo de verlo y escucharlo, sí. Como siempre nos emociona con sus palabras. Bueno, pues el Consejo del Movimiento Ciudadano se reunió el 18 de febrero y acordó su dictamen al proyecto de presupuestos municipales para 2020. Y bueno, por eso queríamos hablar con Juan Andrés para que nos explicara un poquito cuál ha sido el dictamen del Consejo del Movimiento Ciudadano a estos presupuestos municipales. Bien, pues el dictamen del Consejo va en la línea de los dictámenes que venimos haciendo en los últimos años, que sobre todo muestran una preocupación cada vez más intensa sobre el propio futuro del ayuntamiento como institución que tenga capacidad de afrontar los problemas de la ciudad, entre algunos que habéis comentado durante la mañana, ¿no? Y han participado agentes sociales muy relevantes que lo dejan traslucir, ¿no? Y lo que nos ha preocupado más básicamente es que, de alguna manera, en los últimos años, y este año no es uno diferente, el presupuesto como tal, la duda es si se va a aplicar. Más allá de lo que aparece, ¿no?, en el presupuesto, es la capacidad o no final de gestión del propio ayuntamiento para que lo que se propone hacer finalmente se acabe haciendo y no se convierta en una institución prácticamente neutra que solamente mantiene la propia estructura, ¿no? Llevamos así ya varios años, fundamentalmente porque las normas establecidas de gobiernos anteriores a nivel nacional pues han ido provocando que los ayuntamientos tengan mucha dificultad de actuación. Y se revelaba en los presupuestos de otros años y este presupuesto pues seguimos un poco en la misma dinámica y es lo que más nos preocupa. La falta de personal, la dificultad de mantener los servicios públicos esenciales, la dificultad de intervenir esencialmente en la realidad de la ciudad. Esto es lo que siempre venimos relatando que se aprecia en el presupuesto fundamentalmente como gran preocupación. A mí me surge una pregunta. ¿Cómo se podía recomendar, qué directrices se puede marcar para que un ayuntamiento pueda reivindicar ante el gobierno central esa autonomía que le permita resolver los problemas más próximos, los problemas de los ciudadanos? Bueno, el ayuntamiento forma parte de una red de ayuntamientos a su vez, con unas estructuras que deberían estar más activas, porque esto que le pasa a nuestro ayuntamiento le pasa a todos, claro. a otros. Pero parece ser que los que son responsables de estas políticas locales, municipales, que son las más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas, y que son los que a veces son más efectivos para atender los problemas más acuciantes de la gente de forma más rápida, pues parece que se queda, bueno, que los responsables estos políticos que digo, pues no tienen la fuerza suficiente en sus partidos y que todo el debate se centra en cuestiones estatales, en cuestiones nacionales o incluso cuestiones de competencia autonómica, que siendo relevantes evidentemente, pero que deja al ayuntamiento en una posición difícil, ¿no? Este ayuntamiento, como decimos, por suerte va a seguir manteniendo su empresa pública, por suerte vamos a seguir manteniendo los servicios digamos esenciales, pero porque además hay un gasto ya comprometido que prácticamente ningún gobierno puede dejar ya de realizar de una órbita política o de otra, pero no con la suficiente intensidad o no con la suficiente capacidad realmente de que los cambios sean transformadores de la realidad que la ciudad necesita. Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? La debilidad de la propia estructura municipal, la incapacidad a veces ya de poder mantener los servicios personales y sociales más con la celeridad suficiente, ¿no? esto es lo que más nos preocupa, y es lo que más decimos en el informe, que es la seguridad de que las partidas y demás se ejecuten, se lleven a cabo, y no que pasen después a un supuesto superávit, que no significa una buena gestión, sino significa todo lo contrario, significa la incapacidad de llevar a cabo las políticas públicas por dificultades de la ley de contrato, dificultades de las normas que impiden recuperar el personal perdido, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo sufrimos al final todas las ciudades ciudadanas y los servicios públicos lo van sufriendo. En ese sentido, Juan, parece que los 23 millones de euros que se podían haber destinado a las inversiones financieramente sostenibles, solamente se va a hacer una parte para la deuda. Y lo que vosotros proponéis desde el Consejo es que el superávit del 2019 sí sirva, vaya a esas inversiones financieramente sostenibles, ¿no? ¿Qué significa todo esto para que las personas que nos están escuchando entiendan? Bien, intentaré ser lo más claro posible, porque estos términos a veces es verdad que nos pierden un poco. Sí. La cuestión es que el ayuntamiento hace un presupuesto, cobra unos ingresos, pero luego no ejecuta el gasto. Esto, que parece una barbaridad, puesto que todos conocemos que es necesario distintas actuaciones sociales, de infraestructura, medioambientales en nuestra ciudad, pues nos parece, puede sonar un poco a chiste malo, ¿no? Que sobre el dinero. ¿No? Un ayuntamiento no le debe sobrar el dinero. Tampoco tiene por qué meterse en déficit, porque eso causa después un problema, pero lo que tampoco debe es que sobre el dinero. Llevamos ya 4 o 5 años que nos sobra dinero, por cuestiones de normativas que hace imposible precisamente la gestión, ¿no? Este dinero pues se debe destinar teóricamente a los bancos. Por suerte, en los últimos tiempos se ha podido no destinar a los bancos necesariamente, una vez que ya nuestra deuda, digamos, razonablemente pagable, pero se tendría que destinar a unas inversiones que se van sostenibles, o sea, que no generan más gasto en el futuro, ¿no? Y todo lo contrario, nos sirve de ahorro para el futuro. Este último año no se ha sido capaz el ayuntamiento de hacerlo de esta forma, y los 23 millones han ido a pagar bancos, a pagar deuda, ¿no? Este año ya empezamos con un presupuesto que va a ir tardío, todavía no se aprobó ni inicialmente en el ayuntamiento, por lo tanto nos quedan todavía 2 meses por lo menos sin presupuesto, y cuando se vaya a ejecutar el presupuesto, pues va a haber poco tiempo, y va a haber pocas personas para hacerlo, y va a haber una generación difícil. Entonces, lamentablemente, vamos a tener casi seguro superávit otra vez. Lo que intentamos es que el superávit del año pasado, que seguro que también en marzo nos enteraremos que habrá habido, esperemos que por lo menos sí pueda haber inversiones, ¿no? Entonces, podamos gastarlo en la ciudad y no tengamos que volver a darse a los bancos, una vez que, la deuda que tenemos es suficiente, es bastante pagable, no nos ahoga en este sentido. Vamos a esperar que la ciudad pueda hacer estas inversiones, que son las que generan después empleo y generan estabilidad económica en la ciudad suficiente como para que el nivel económico de la ciudad permita una mejor realidad para todos, ¿no? Pues Juan Andrés, me surge una pregunta. Hay una situación de deficiencia política para que los presupuestos se aprueben en tiempo para que después se puedan ejecutar de forma razonable. Evidentemente hay una responsabilidad política. Cuando un ayuntamiento pues tiene necesidad de pactar los presupuestos, primero entre las dos fuerzas políticas de gobierno y posteriormente tiene que pactarla con alguien de la oposición, pues todo eso suele retrasar mucho la ejecución. Primero es ponerse de acuerdo el propio gobierno, que ha costado ponerse de acuerdo el propio gobierno, y ahora tiene que ponerse de acuerdo con otro grupo que le apoya los presupuestos. Y en este caso parece que puede ser Vox el que está más cercano a cerrarlo. La dificultad es que esto va retrasando, y ya vamos por el final de febrero, todavía no se ha aprobado, y cuando se quiera poner en marcha y activar el presupuesto, pues estaremos ya en el mes de mayo, lo más rápido, y nos quedarán muy pocos meses con el verano por delante. Y esto provoca después que, aunque metamos un dinero en las partidas, o se diga que hay un dinero para ejecutar, pues al final no se lleve a cabo. Así que tenemos proyectos que son importantes, que aparezcan en el presupuesto de todo tipo, pero lo que tenemos dudas es que se puedan llegar a cumplir, y al final nuevamente el presupuesto del año que viene vuelva a aparecer la misma materia. Esto es lo que nos tenemos. Y que luego también todas las políticas sociales y medioambientales y demás que aparecen en el presupuesto, siempre de forma insuficiente, ¿no? pero que tampoco, ni, aunque sea de esa forma, que ni siquiera tampoco posiblemente se puedan llegar a aplicar. Y esto es lo que nos está sucediendo en el último año, ¿no? La falta de aplicación, incluso la marcha atrás en algunos servicios porque hay la falta de personal, por jubilaciones, por falta de disposición de este personal y por la dificultad de contratos, nos lleva a una situación difícil, ¿no? Hay que tener en cuenta, sale hoy alguna noticia al respecto, que aún tenemos actuaciones, por ejemplo, de tipo de obras importantes para equilibrar muchos barrios de la ciudad, que aún dependen del año 2018. O sea, que llevamos ya prácticamente, estamos en 2020 por la mitad y todavía no se han ejecutado obras que se anunciaron en 2018. Esto lleva verdaderamente a una desazón y lleva a una situación de falta de confianza en que el esfuerzo de todos y todas los que representamos el movimiento ciudadano probablemente se ejecute y podamos explicarle a nuestros convecinos y convecinas que su trabajo y su participación pues realmente puede ser útil, ¿no? Juan, en el dictamen que ha hecho el Consejo, ¿valoráis positivamente, hacéis una valoración positiva y una negativa del presupuesto, del proyecto de presupuesto planteado? Y me gustaría saber cómo se recoge en el presupuesto, en este dictamen, cómo se recogen todas las necesidades de los barrios, sectorialmente, ¿cómo se puede recoger todo eso en ese dictamen y en qué destacaría? Bueno, destacar, como digo, fundamentalmente que el presupuesto no produce grandes variantes sobre las iniciativas que de alguna manera que están pactadas en la ciudad y que si se decide que hay actuaciones sociales que acometer, pues se sigue manteniendo. Por ejemplo, acabáis de hablar de los barrios con más cuestiones de exclusión o de pobreza. Pues bueno, hay medidas a ese respecto insuficientes, que siguen siendo muy lentas también, pero bueno, van en la línea que estaba en otros años. La atención a mayores o la atención a la igualdad, pues va en líneas más o menos no muy diferentes a años anteriores. Sí hay evidentemente sesgos diferentes porque el que gobierna pues tiene otra línea política, evidentemente, y entonces hay otra forma de abordar algunos de estos problemas, y en eso sí, eso es la parte que nosotros podemos estar a veces por más desacuerdo en ese otro sesgo que puede tener unas políticas que a lo mejor ya las veces nosotros pensamos que son más eficaces, ¿no? Recoger todo en un presupuesto es prácticamente imposible. Lo que sí es verdad, que digamos lo que más echamos en falta puede ser una apuesta mayor por la política medioambiental, una apuesta aún más radical, evidentemente, por el equilibrio social. Esto nos gustaría más, ¿no? Pero también nos pasaba igual que un poco con un presupuesto de otros años. Lo que más nos gusta del presupuesto es que se pueda mantener la acción pública, aunque está muy deteriorada, ¿no? Que no se ponga en peligro las empresas públicas, que no se ponga en peligro la estructura municipal como tal desde el punto de vista del presupuesto. Otra cosa es que no sea la dificultad de recuperar lo que hemos perdido en años anteriores, como digo, en personal y en calidad de los servicios. Todo es complicado. Dinero para obras en barrio va a haber, dinero para actuaciones en barrios va a haber, o sea que estas cuestiones nos parece tranquilizadoras, que no desaparecen. Si nos parece algo más preocupante, por ejemplo, que el Consejo de la Juventud pues si se vea atacado de una manera un poco irracional, con una bajada importante de sus presupuestos, o que política de cooperación internacional parezca que se van a diluir y que nos vamos a dedicar básicamente a la cooperación interior, y no olvidemos que hay una necesaria solidaridad internacional que mantener, que siempre ha sido un elemento también importante de las políticas de nuestra ciudad, ¿no? O sea, pendientes son algunos sacos que sí hemos criticado y que vamos a criticar, pero otro elemento, por ejemplo, importante es que se habían perdido, y si se recuperan es la política de ascensores, que el Ayuntamiento ha abandonado en los últimos años y que hay una gran necesidad. En la última convocatoria de la Junta de Andalucía, ante casi 700 solicitudes han dado 20 solicitudes, o sea que 20 ayudas, o sea que hay más de 700 solicitudes en la ciudad que se cubren con 20, así tardamos 25 años en cubrirlas, ¿no? Uh-huh. Y por lo menos que el ayuntamiento ahora pueda meterse el presupuesto a esta necesidad tremenda que sabía que son las necesidades de ascensores en muchísimos bloques, pues que se meta y puedan entrar otros 25 o 30 más con fondos municipales, nos parece un avance que se había perdido y nos parece un avance. Así que ahí, como siempre en este tipo de presupuesto, hay elementos que nos agradan y hay elementos que nos desagradan, porque no van en la línea de las políticas que desde el punto de vista del consumidor ciudadano se deben aplicar y van en esa línea. y se han recogido de alguna manera las reivindicaciones de los distintos distritos de la ciudad, o alguna se ha tenido que quedar fuera en este dictamen? Bueno, las demandas de los distritos en cuanto a concreciones no aparecen como tal en los presupuestos, sino vienen partidas generales. Partidas, sí. Actuaciones que ahora habrá que concretar. Lo que nosotros sí pedimos es que eso se concrete desde la participación, ¿no? Desde la participación. Justamente una cuestión que nos parece excesiva es la cantidad, a lo mejor, de aportaciones a subvenciones nominales, de tal manera que ya de antemano se decide quién va a llevar parte del dinero social, por ejemplo, ¿no? Nos parece que se debería quedar pendiente más de los proyectos que puedan presentarse más adelante, ¿no? Pero evidentemente las partidas vienen en global muchas de ellas, ¿no? Sí. Actuaciones, por ejemplo, de obras en barrios, pues vienen en líneas generales. Después, lo que esperamos hasta ahora sí está haciendo, aunque no se ejecuta finalmente, que se va a gastar teóricamente en función de la demanda de los nuestros, ¿no? Uh-huh. Esperemos que siga siendo así, que se pueda contar con el Consejo de Distrito, con sus propuestas, con su plan de distrito y su visión cercana a los barrios, que sin duda hace más eficaz el dinero municipal. Esperemos que eso se siga manteniendo. La promesa es, y en el presupuesto no aparece nada que nos haga sospechar que no es así, ¿no? Luego ya, como digo, el sesgo político de quien ha sido votado, pues es uno determinado, y evidentemente también aparecen los presupuestos con unas determinadas líneas de trabajo que son las suyas, y que no siempre estamos de acuerdo con ellas, evidentemente. Juan Andrés de Gracia, presidente del Movimiento del Consejo Ciudadano, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, y creo que debemos conversar más veces durante este año, porque habrá que estar al tanto de todo lo que ocurre y las decisiones que se tomen con esos nuevos presupuestos. Sí, yo agradezco como siempre a la Radio Paradigma, que esté siempre pendiente del trabajo que hace el Consejo. Sin duda, el medio que más lo hace, y le agradecemos siempre que nos deis la palabra. Gracias a ti, Juan. Un abrazo. Muchas gracias. Y estaremos pendientes de a ver si este dictamen se incluye o se tiene en cuenta, ¿no?, a la hora de aprobar los presupuestos municipales. Habitualmente se nos tiene en cuenta, pero ya, digamos, al presupuesto siguiente algunas cosas se nos suelen dar cuenta. Uh-huh. Todas. Por eso tenemos que seguir planteando la mucha, ¿no? Pero muchas gracias a vosotros y a vosotras por vuestra. Estupendo. Un abrazo, Juan. Un abrazo. Gracias. Igualmente.